O sea, valoraban, porque tenían una gran fe, entendían que la muerte era para ellos una gracia, pero morir con dignidad, con grandeza, con fe. Por eso, qué lindo sería que el mundo dijera, qué admirable los católicos, qué admirable que están contentos en medio de una pandemia, tienen alegría y sonríen, animan a los demás, entusiasman, no tienen angustia, duermen bien, siguen actuando como siempre, porque les pasa de largo. Es decir, no es para ellos un tormento lo que para el mundo es un tormento. Porque el mundo vive para el mundo y vive para sí mismos y vive para la tierra. Por tanto, para nosotros no debe ser así. Y nuestros criterios tienen que ser totalmente diversos. Y proporcionalmente la muerte del coronavirus no es que sea tan grande, ¿verdad? Pero algunas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud podemos dar para que nos demos cuenta de las realidades estas. Por ejemplo, mueren por abortos anualmente registrados por la Organización Mundial de la Salud, oficiales, con leyes aprobadas, 40 millones. Si consideramos que cada uno que aborta legalmente, dos lo hacen, o tres no legalmente, podemos estar hablando de 100 millones, 120 millones. Coronavirus, hoy van 21.000 personas. Hay un virus que mata a esos niños. Hay un virus que no tiene piedad. Hay virus que no tienen piedad de los inocentes. Este virus le toca a inocentes y culpables. Pero el otro, nosotros, cuando somos virus, no tenemos piedad con los inocentes. Quiero que esto quede claro. Monseñor Ramón Castro, de Cuernavaca, habla diciendo, esto es un castigo por los pecados de los hombres. Eso lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Tiene total razón. Pero nosotros somos, cuando somos virus, somos peor que el coronavirus, porque no tenemos piedad y atacamos solo y exclusivamente al inocente, puro, encerrado, de una manera traicionera. Porque la complicidad de la madre y del médico que juran la vida convierte esto en el peor de todos los actos y en la mayor muerte anual de todas, supera a todos. Entonces, atención mundo, atención, no estemos ahora disparando, buscando gel por todas partes desesperado. Pensemos la causa que puede generar estas cosas. Tal vez alguien que metió un virus a propósito, como dicen, no sé. Tal vez haya sido el murciélago que se lo comió una víbora. No sé la causa segunda. La causa segunda no la sabemos bien, pero la causa primera yo no tengo duda, porque está en la Escritura. Son nuestros pecados, causa primera. No es que Dios está castigando, nosotros nos castigamos. ¿Qué otra muerte? Bueno, 120 millones, le siguen los diabéticos, 41 millones anuales, coronavirus 21.000. ¿Por qué no hacemos algo para evitar la muerte de los diabéticos? A ver que si por favor se ponen las pilas. Porque el pánico debería ser, según esta proporción, unas 500 veces más grande. Siguen los infartos, los infartos, 17 millones anuales contra 21.000 que van por ahora. Claro que va creciendo. Pero cuando había uno infectado ya estaban preocupados. Estábamos. Por cardiopatía isquémica y accidentes cardiovasculares, 15 millones anuales contra 21.000. Cáncer, 8.200.000 por año contra 21.000. Habría que preocuparse. ¿Qué pasa con el cáncer? ¿Por qué no se hace algo? Muerte de alcohol, por tomar alcohol. Cirrosis, todo lo que quieran. 3 millones. ¿Por qué no? Es una pandemia esto, porque es en todo el mundo. Niños con desnutrición mueren más de 3 millones por año. ¿Por qué no hicimos algo por ellos? Los matamos cuando están en la pancita de la mamá, pero cuando están creciditos, 3 millones por año. Eso es terrible. ¿Hemos hecho algo? Nos preguntamos, ¿qué hemos hecho nosotros primero como católicos por esos niños? Luego los políticos también, los hombres de ciencia. No puede ser que se mueran así. 3 millones por desnutrición, datos de la Organización Mundial de la Salud. 3 millones. Seguimos. Accidente de tráfico, 1.400.000 por año, contra 21.000, el coronavirus, el COVID-19. Enfermedades diarreicas, 1.400.000 por año, contra 21.000. Tuberculosis, 9 millones, contra 21.000. Suicidios, ¿por qué no hacemos algo? 800.000 por año. Suicidio, ¿por qué se suicida? Porque no tienen fe, no saben ni para qué viven. Nadie les dice nada, no los ayudan. Y si los ayudan, le dicen cosas que no son reales. Nosotros no vivimos para nosotros mismos, ni para las cosas de la tierra. El dengue mata 700.000 por año, contra 21.000. ¿Por qué no se combate mejor eso? El SIDA, 770.000. Y dicen que hay que cuidarse. Y acá en México estaban proponiendo que la pornografía sea gratis, para que, como están en la casa sin hacer nada, que tengan en qué entretenerse. Miren las soluciones. Está el SIDA. Después no nos preguntemos por qué está el SIDA. 770.000 mueren por SIDA a causa del virus. La gripe estacional, 650.000 contra 21.000 del COVID-19. La malaria, 450.000 contra 21.000 del COVID-19. El consumo de drogas, 253.000 por año. ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le quitamos esos virus a las personas? Y salvamos 250. ¿Ustedes creen que todos quieren salvar vidas? No, porque estamos muy llenos en el planeta. Eso no es verdad. Disculpen, pero eso ya está probado, que hay modos de quitar población. Y eso es lo que espanta. Sarampión, 140.000 por año contra 21.000 del COVID-19. Infartos, 73.000. Que después, perdón, los infartos, 17 millones. Es un dato que no va. Y por último, el COVID-19 con 21.000. No digo que no vaya a subir. Pero de los otros que hemos hecho a lo largo de estos años, cómo vivimos, hay que plantearse un poquito eso. Y Jesús habla muy claro. Él dice que busquemos, que lo busquemos a Él. Si yo digo esto es para que ustedes se salven. ¿Cuál era la lámpara que ardía y brillaba y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz? Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan, las obras que el Padre hace por mí. Y después dice Jesús, escuchen esto en San Juan, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Y ahí está la vida. ¿Queremos vivir? Vayamos a Él. Ustedes estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Vayamos a Él si queremos tener vida. Y vivamos como los primeros cristianos. A ver, que vean en nosotros alegría. No ficticia, sino deseos de ayudar, de hacer algo, de estimular a los demás, de dar esperanza. ¿Saben que hay médicos que dicen que se están contagiando más porque se bajan las defensas? ¿Por qué se bajan? Por el pánico, el miedo, el estrés, la angustia de todo eso, de personas que no quieren perder lo único que tienen y lo único que creen. ¿Qué es lo que tienen adelante de la nariz? Lo único que tienen, porque no les han dado nada. No le han abierto el corazón hacia Dios. Y esa es la misión que nosotros como cristianos tenemos que decirle: la vida no termina. La vida comienza con lo que viene, no hay que tenerle miedo. Todos tenemos que morir, un año antes, un año después. Lo que tenemos que saber es que todos seremos juzgados, que vamos a presentarnos delante de Dios, que tenemos que tener misericordia. Tendré misericordia, dice Jesús, con los que tienen misericordia. ¿Cómo vamos a tener misericordia si somos un virus que destruye la vida humana? Que mata niños, que deja morir a niños desnutridos, millones, millones. ¿Tendré misericordia con los que tienen misericordia? Primero dice, yo tengo misericordia con el que quiero. Después dice, tendré misericordia con el que tiene misericordia. Y nosotros decimos al Señor en el Padre nuestro, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos. Entonces también siempre el Señor ve cómo obramos para obrar Él con nosotros también. Con la medida con que nosotros medimos, seremos medidos. Y creo que es importante que tomemos, que razonemos, pensemos, no se metan en las computadoras, no se encierren en los televisores, en los celulares, no anden mirando noticias y noticias y noticias del coronavirus. No es ese el demonio. El demonio está detrás de eso, si quieren, pero eso no es el demonio. Eso no es el mal absoluto. El mal absoluto, el mal más grave, es el pecado mortal. Entonces, ni siquiera una posesión diabólica es el mal más grande, sino el pecado mortal. Y a eso tenemos que tener cuidado, a la enfermedad del alma, esa que nos hace perder para siempre. Es un momento de misericordia el que estamos viviendo, porque Dios dice, ahora es tiempo de reflexión. Voy a sacudir un poco el mundo porque los amo, no porque no los amo. El hombre es el que ha producido esto, pero yo permito ese sacudón. No quiero el mal, pero permito el sacudón, porque el sacudón va a hacer que muchos se conviertan, aunque otros se cerrarán mucho peor, porque siempre es así. O sea, no es matemática la conversión. Algunos se convertirán, otros no. Cuando muere un familiar querido, uno puede acercarse a Dios o insultarlo o echarle la culpa. Son reacciones distintas. O estar indiferente con Dios. Entonces, eso pasa también ante las crisis. Nos enojamos más con Dios o nos volcamos a Dios arrepintiéndonos de la vida que llevamos, o también la indiferencia hacia Dios. No queremos pensar, no queremos pensar en la causa primera de todas las cosas. Entonces le pedimos, ¿quieren tener vida? Vengan a mí. Eso es lo que dice Jesús. Vengan a mí si quieren tener vida. Yo les voy a dar una vida. Nadie la va a poder quitar, porque le podrán quitar la vida del cuerpo, pero no la del alma. Nadie se la podrá arrebatar, absolutamente nadie. Y recuerden, mañana a las 11:30 de la mañana el Papa va a dar una bendición a todo el mundo, para todo el mundo, con indulgencia plenaria, para aquellos que estén en vivo, 11:30. Y creo que mañana a la 1 va a haber una misa también. Así que digo, para que estén atentos en la casa más bien a estas cosas y no a la perdición que pueda haber a través de los medios de comunicación. No perdamos tiempo con los hijos, con la esposa, con el esposo, ojalá estén los abuelos en la casa. Tratemos de leer vidas de santos, de leer un poquito la Sagrada Escritura, de hablar un poco entre la familia, cuánto tiempo sin verse, sin reflexionar en familia. También todo esto puede servir, que así sea.